Capítulo 33 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. Original presente. Cuando estuvieron en el grupo, Sanrai habló al petizo y este a los cazadores de la siguiente manera. Dice el cacique Sarai, aquí presente, que como quiere obsequiar a los amigos blancos del modo que es costumbre en su pueblo, ha dado orden de que todas las mujeres que han bailado pasen al pajal inmediato y espera que cada uno de los cazadores irá a ese sitio y elegirá la o las mujeres que le parezcan bien para que durante la noche sean cuidados en las hamacas, manteniendo la India el humo de la pequeña hoguera que por tradicional costumbre sirve para ahuyentar los mosquitos. Llamó la atención a León y a Carlos aquel presente e interrogaron a Embegua a propósito de lo que debían hacer. Embegua, que estaba bien al cabo de aquella práctica nacional, les dijo con voz convincente y decidida: ¡Patroncito! ¡Eligiendo China! ¡Lindo! ¡Sanrai contento! ¡Noche fría! ¡India toba! ¡Bueno para dormir caliente! Carlos no pareció conforme con la explicación del asistente e hizo un exordio que, en conjunto, importaba una protesta contra aquella manera de obsequiarlos. Dirigióse luego al Yat, sin querer saber más nada, en esa noche, con los galantes tobas. Mr. McGregor manifestó extrañeza por la conducta de Carlos, declarando al mismo tiempo que él no se contrariaba absolutamente, aceptando una galantería india de gran significación y que no se hace entre tobas más que en casos excepcionales como prueba de grande y cordial estimación. «Este Mr. Carlos», dijo el escocés, «debe estar enamorado platónicamente». Embegua lamentó que Carlos se hubiese disgustado por el obsequio que su hermano de madre pretendía hacerles, y el petizo Fortunato, tratando de facilitar a León una actitud honrosa en aquella original circunstancia, le dijo lo siguiente, mientras que se dirigían al pajal en donde se encontraban las mujeres acostadas, cada una en una mata de paja, formando una extensa línea. «Yo, señor, hace 15 años que vivo entre los tobas. Soy desertor de las milicias fronterizas de la provincia de Santiago del Estero. Recibí alguna educación en la estancia en que me criaron, que pertenecía a un tal don Manuel Agapito, hombre muy malo y bellaco que me entregó a la justicia porque en una ocasión se me extraviaron las mulas que estaba encargado de cuidar y que fue imposible encontrar después de muchos días de campearlas porque unos gauchos matreros se las habían llevado a los toldos de los indios chiriguanos. Perseguido por esa y otras causas que después le he de contar, vime obligado a abandonar mi pago y mi familia y aquí vivo como infiel entre estos indios, sirviendo de intérprete cuando la casualidad trae a estas tierras algún cristiano u hombre blanco». León preguntó al petizo, ya que conocía las costumbres indias, si era indispensable elegir mujer para quedar bien con Sanrai. El petizo contestó: «Es esa, señor, la más grande prueba de amistad que puede darse a un forastero y desairar al cacique. En este caso, sería desairar a la tribu toda, dándoles lugar al más profundo resentimiento». Fin del capítulo 33.